el que salva? ¿Quién es el que viene? Y a su nombre, a su nombre, al de Cristo. Damos gracias al Señor por permitirnos estar acá. Bendito sea el Señor en esta nación. Bendito sea Jesús en nuestra amada Colombia. Y en esta ciudad de Montería, bendito sea el Señor que es parte de nosotros ya. Dios bendiga a los pastores que están a cargo de esta actividad, al cuerpo oficial de esta congregación que lleva a cabo este evento para gloria y honra del Rey de Reyes. Dios bendiga a cada vida que está acá en esta noche. El Señor les bendiga más. El Señor bendiga a Colombia. El Señor bendiga a esta nación. Dios bendiga al mundo entero. Oh, gloria al Señor, que la paz de Dios alcance la tierra. Que la paz de Dios alcance la tierra. A su nombre. Me acompaña, bendito sea el Señor, en esta cruzada evangelística, a mi esposo, Cris Lapó. Bendito sea el Señor, mi pastor, Junior Adames. Bendito sea el Señor y mi hija Samantha. Y damos gloria al Señor por permitirnos estar acá. Saludamos todos los pastores que han estado respaldando los eventos en los cuales nos hemos estado moviendo. Bendito sea el Señor. Y bendiga a la pastora que el Señor ha usado para que estemos acá. Alabado sea el Cristo que viva, y a los demás pastores que el Señor les bendiga. Aquí hay espacio para que se arme un corre-corre aquí. Mi alma adora al Señor. Date tu manito para arriba. Dale gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Eterno? ¿Cuántos adoran al Rey que vive? Yo me he entregado una palabra para esta noche y quiero depositarla en un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Súbeme un poquito más los monitores, por favor. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos están esperando el sonar de la trompeta? ¿Cuántos están esperando el sonar de la trompeta? ¿Cuántos saben que Cristo está a la puerta allá? ¿Cuántos saben que Cristo está a la puerta allá? Tópale a alguien, dile, no te acomodes que nos vamos, dile. No te acomodes que nos vamos, mi alma adora al Cristo que vive. Dile, me voy a mudar para el cielo, dile. Me voy a mudar para el cielo, mi alma adora al Cristo que vive. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12. Alabado sea el Cristo que vive. Vaya conmigo, corra. Hebreos 12, versículo 12. Mi alma bendice al Señor. Cristo viene. Cristo viene. Son los últimos mensajes, los que estamos escuchando y predicando. Cristo está a la puerta. La tierra gime por la venida de nuestro amado Salvador. Aleluya. Estamos seguros que Él se fue, pero volverá. Alabado sea el Señor. Por eso estamos en remoco. Bendito sea Jesús, ministrándole a la iglesia la palabra de verdad. Lo que el Señor quiere es que prediquemos para que su pueblo esté listo para ser levantado. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. No deje que nadie te añoñe ni que te consientan tanto con la palabra. Oh, gloria al Señor, da rodillas para que nos den la palabra que el Señor quiere que escuchemos. Bendito sea el Señor, porque no nos queremos perder. Hay alguien aquí que le diga al Señor, no deje que yo me pierda. Trata conmigo, háblame como tú quieras, pero no deje que yo me pierda. Yo me quiero ir contigo cuando suene la trompeta. Alguien tiene que gritar gloria aquí en esta noche. Alguien tiene que adorar al Señor, a su nombre. Dios mío, hay un ambiente especial aquí. Hay un ambiente especial de Dios aquí. Hay un ambiente de gloria, de bautismo con Espíritu Santo y fuego. Hay un ambiente de milagros, de liberaciones. Hay un ambiente para que la tiniebla salga corriendo de Colombia. Hay un ambiente espiritual para que los demonios sean desautorizados. Hay un ambiente espiritual para que los ministerios se levanten. Grita gloria que no te escucho más. ¡Ella! ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Cuba de Juniva senda. Oh, gloria al que vive, aleluya. Oh, se mueve el poder de Dios en esta noche. Que nadie te cause molestia, que nadie te apague. Bendito sea el Señor. Contagia al que está a tu lado. Diga que el COVID era contagioso. La gloria es más contagiosa que el COVID. La unción es más contagiosa que el COVID. Oh, Dios, contagia a alguien con lo que tú portas en esta noche. Que el que esté a tu lado, mi alma adora a Cristo que vive, no se vaya apagado. Vamos. cambiar la temática. Yo siempre le digo al pueblo que se quite del lado del que está seco. Vamos a cambiar la temática. Esta noche va a ser al revés. Quédate al lado del que está seco. Hoy el que está a tu lado o coge fuego o se mueve solo. Hoy el que está a tu lado tiene que coger fuego del cielo y tiene que recibirte lo que tú tienes. Lo que tú tienes va a contagiar a alguien en esta noche. Se le acabó el relajo al diablo. En Montería hay gente de Dios. Aquí hay gente que porta presencia. Oh, nada más no somos los dominicanos que tenemos un unción. Aquí hay gente que tiene autoridad. Aquí hay gente que sea la curia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alma mía, más seria. Oh, hay la candía, ni amacua. Oh, gloria al que vive, Hebreos 12:12. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo siento que hasta la gente que está en la transmisión va a sentir a Dios aquí. Se va a armar un corre-corre desde la casa. Dios prepara un ejército para la última batalla. Dios prepara un remanente para el último depósito de gloria. Dios prepara un remanente en la tierra para atacar la tiniebla. Prepárate, diablo, que te vamos a hacer un río. Te vamos a hacer la guerra en esta noche. Hoy los demonios salen de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hace senda derecha para vuestros pies, para que los cocos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Siento como que esto no te gustó y yo no empezaba a predicar. Sin la cual nadie verá al Señor. Grita gloria, grita gloria, grita gloria, que nuestro Dios es santo. Grita gloria, que en Colombia hay gente es santo todavía. Grita gloria, que el remanente que se guarda para Dios todavía. ¡Oh, gloria! Aquí estoy, amado de mi alma. Como tú quieras, éntrame a la revelación de tu palabra. Este escenario es tuyo, es tuya la gloria por los siglos de los siglos. Yo no hago milagros, yo no sano, yo no liberto, yo no convierto las almas. Eres tú que haces todas esas cosas. Solo soy un vaso frágil en la mano de un Dios fuerte. Haz como tú quieras en esta nación, en este lugar. Solo te pido, Señor, que sea propicio al clamor de tu pueblo. Levántame a los que están en el suelo, Dios de gloria. Fortalece las rodillas endebles. Levántame la gente de autoridad, la gente que porta unciones, que no se quede un ministerio en el suelo. Padre mío, en esta noche levanta tu pueblo, en esta noche levanta tus hijos, dale fuerza al que ya no tiene ninguna, que los enfermos sean sanados, que los endemoniados sean libres. Padre, en el nombre de Jesús, que el que vino con dolcito y dolor en los huesos, levante la mano para arriba, que corra, que sienta tu presencia, que sienta unción, en el nombre poderoso de Jesús. El único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tú, Espíritu Santo. A ti es que te toca. Acompáñame, ministra conmigo en dúo. Yo predico, tú te mueves. Yo predico, tú libertas. Yo predico, tú convences. Yo predico, tú rompes cadenas. Señor, toma dominio de los aires. Yo ato el hombre fuerte que opera, Señor, en Montería. En el nombre poderoso de Jesús. Proclamo cielos abiertos en esta noche, Señor. Que tu gloria se moverá y que tú ministrarás a distancia. Que la gente será libre a distancia. Muévete en la casa, en los techos. Muévete por donde quieras, que es una calle. Muévete en cada rincón de Montería. Métete en esta ciudad como viento recio en esta noche, en el nombre de Jesús. Alguien me sostiene por aquí, alguien me cambia el púlpito, alguien quita todo esto de aquí, porque yo siento a Dios. Cuando yo siento a Dios, yo corro. Cuando yo siento a Dios, yo brinco. Cuando siento a Dios, digo gloria. La gente dice, Dios no se mueve así. Esos son los que son unos locos. Somos locos y un chismón. La Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y si la tierra tiembla, la tierra tiembla cuando siente a Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga cuando yo lo siento? Aleluya, quiero ministrar en esta noche a la luz de la palabra. Gloria al Señor, el Espíritu Santo se va a encargar de todo. Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar, y lo demás le toca a Dios. Adore a Dios de tal manera en esta noche que el diablo se ahorque cuando te escuche adorar. Que te deje quieto, que te deje tranquilo cuando te escuche adorar a Dios. Está prohibido que usted salga seco de este culto, y está prohibido que usted salga de aquí sin el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Aquí nadie puede estar callado. Aleluya, no nos vamos a ir secos de aquí. Mi alma adora al Cristo que vive. Aquí corre, brinca, salta, habla lengua. Mi alma adora al Señor. Cuando la gente habla lengua, habla misterio. El que levanta la mano para arriba está desautorizando los cielos, los aires, todo de tiene que caer por tierra. Aquí no se puede mover ni que ningún principado, porque aquí está Jehová el fuerte, el poderoso en batalla. Oigan al que vive, la gente de la grada que grita gloria, los que están por allá atrás que gritan gloria, los que no bajaron a la emplanada que adoren al Eterno. Oh, mi alma adora al Señor. Permítame predicar unos momentitos. Aleluya, prohibido agarrar a alguien aquí ni que para que no dance. Déjenme a todo el mundo los brazos sueltos, la pierna suelta. Aquí tírele pata a los demonios, tírele trompa, dele con todo al diablo. Mi alma adora al Cristo que vive. Si está en una silla, dele hasta con la silla. Oh, el que no tiene cansado, mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al que vive. A mí me llamó una pastora que amo y estimo mucho. Y me dijo, Belsa, no ataques tanto al diablo, te va a matar. Te hace demasiado la guerra. Que no te duelen los golpes, no los reprenda. Bendito sea el Señor, porque hay una línea del Evangelio ahora que dice que nosotros no podemos reprender los demonios. Aleluya, esa gente tienen a uno como extraño, están como sospechosos, como que no ataque al diablo. Y ella me dice, no reprenda tanto a los demonios. Y yo me río, me dice, ¿de qué te ríes? Y yo le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y ella me dice, ¿cuál? Le digo, Satanás es familia suya, es un tío, es su papá, es su hermano, es su primo. ¿Cómo que no le haga la guerra si él me la hace a mí? ¡Hey! Yo vine a decirte, no te quedes mal. Si Satanás te ataca, ataca lo que tú tienes. ¡Oh, mi alma adora a Cristo que vive! Aquí vamos a morir peleando. Aquí vamos a morir diciendo que Cristo viene, que Cristo salva. Que no lo reprenda y no lo ha matado, porque Dios no tiene escondido en su presencia. No te ha volado la cabeza, porque Dios te tiene escondido en su presencia. El odio que te tiene fue que tú te le escapaste del mundo. Su plan era que tú estuvieras prostituyéndose allá en el mundo, y mira donde Dios te tiene, limpio y bajo su gloria, con su presencia. ¿Te acuerdas cuando te ponían y que aprenderle velonia a los demonios? Aprenderle mecha, amanecer, adorando al diablo. Ahora no, se nos van a despegar los zapatos aquí, pero adorando al Dios que tiene poder. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! ¡Grita gloria si tú eres libre! ¡Grita gloria si tú eres libre! Alma mía, adora a Dios, yo siento un movimiento espiritual. Nosotros estamos en Montería, yo siento un movimiento espiritual en Colombia. Siento los aires paralizados. Yo siento gente que está acostumbrada a invocar demonios que esta noche no van a subir. Hay un toque de queda en esta cancha, en este play. Hay un toque de queda. Es la gloria de Dios que arropa Montería. Es el Padre que está desautorizando los diablos. No se preocupe. No voy a durar mucho preguntando. A la más voy a terminar cuando Dios me baje los breakers. Eso puede ser ahora, puede ser ahorita, puede ser en 5, puede ser en 10, como puede ser en 2 horas. Cuando Dios me dé la señal de que entré. Gloria al Señor. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Vamos a predicar. A mí me gusta que cuando yo esté predicando, usted esté atento, pero que adore. Yo conocí a un Cristo que se mueve y tiene poder. Hay unos hermanos que ya están anémicos y sequitos ya, que no tienen nada espiritual, que ellos están en el culto con los brazos cruzados. Ya ellos se sienten tan espirituales que ya no pueden levantar la mano porque ni que un desorden. Y ellos no danzan porque danzar es para inmaduros. Mira lo serio y dile, pues yo sí soy un inmaduro todavía. Porque yo sí danzo y yo sí hablo lengua todavía. Todavía yo brinco y todavía yo salto. Tópele a todo el que le queda a su lado. Dígale, sin santidad no hay cielo. Dígaselo en serio, dígale, sin santidad no hay cielo. No te gustó ahora, Dile, sin santidad no hay cielo. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón esta tarde para predicarla acá en este lugar. Sin santidad no hay cielo. La iglesia está siendo preparada porque se va de esta tierra. Mire cómo bajó el volumen. Hay gente que quiere llave, que quiere anillos, que quiere unción, que quiere presencia, pero sin santidad no hay unción. Sin santidad no hay presencia. Sin santidad no hay gloria. Sin santidad no hay cielo. Y nuestro propósito es entrar al reino de los cielos. Yo lamento desilusionarte, pero no he cambiado el mensaje todavía, ni lo voy a cambiar, porque este es el mensaje que te va a llevar al cielo. Dios quiere que la iglesia se santifique porque Cristo viene. Está a punto de sonar la trompeta. Yo he venido a decirle a los pastores de Colombia que santifiquen la iglesia, que Cristo viene, que prediquen la verdad de Dios, lo que dice la Biblia, que dejen de engañar al pueblo con una palabra ficticia. Al pueblo hay que decirle que se santifique para que se vaya cuando suene la trompeta. Yo sé que hay gente que aprovecha los escenarios para ellos, bendito sea el Señor, motivarte y manipularte. Pues yo voy a aprovechar este escenario del cielo para sembrar una palabra en tu corazón y decirte que sin santidad nadie va a entrar al cielo. Con gloria al Señor. Y qué bueno que el Señor me entregó este texto, porque hay gente que dice, la santidad no es ropa, pero es parte. Esa gente son unos religiosos, nos dicen RT, dicen que somos R4, que somos legalistas, que somos extremistas. Pues entonces más extremista que yo es el Dios que me llamó, porque Él dice en la palabra, santo seréis, porque santo soy yo, criando todo el Cristo que vive. Todo lo que yo predico esta noche, Él es responsable. Él fue el que me dio la palabra. Y el porque me dijo que predique esta palabra aquí, porque están siendo engañados. El problema del pueblo, y lo he estado diciendo ministrando, es que el pueblo escucha a Dios y escucha al diablo. Usted danza aquí, dice amén, pero cuando viene otro y le dice que es puro reino, pero anda como con los pantaloncitos, como un heladito congelado, ahí usted danza también y dice gloria, oh gloria al que vive. Viene una que se llama y que es apóstol, porque ahora todos son apóstoles y profetas, pero son apóstoles de Facebook nada más, y son profetas de Facebook nada más, pero no saben lo que es sufrir por el evangelio. ¿Dónde están los que van a adorar a Dios? Que siento gente ya como que está medio extraño. Cristo viene y hay que guardarse para Él. Libro de Hebreo, voy a ir al Pacífico. Hay gente que se atreven a irse ahora. Ciérrenme todas las puertas de la cancha. Que nadie vaya a comprar una botellita de agua ahora. Ahora, después que escuchaste el tema de que quiere ir al baño, mi alma adora al Señor. Que va a ver la puerta del carro que se quedó abierta. Aquí todo el mundo está preso esta noche. Si hay un hermanito que tú no le hablas, prepárate. Que esta noche tú le vas a hablar. Porque Cristo está a la puerta y después de tanto sufrirnos no podemos quedar. Nosotros no vinimos al evangelio a caerle bien a nadie. Eso es lo primero que usted tiene que entrar en su mente. El que lo odia son sus problemas. El que no quiera saber de usted son sus problemas. Usted tiene que formatear su mente en esta noche y programarse y decir que del evangelio no lo saca ni el diablo. El que no lo quiera ver en la iglesia, que se tape los ojos. El que no te quiera escuchar adorando, que se tape los oídos. Porque aquí no nos saca nadie. Aquí nos procura y te rey y señor de señor. Ahí hay gente que siente que no puede más por una crítica, por una calumnia, por un levantamiento, yo vine a ponerte suero. Y ese suero está lleno de clitomicina. La palabra te va a ser tan fuerte que cuando no te critiquen te va a dar miedo. Tú vas a decir, pues no estoy haciendo nada, que los demonios no me están atacando. No estoy buscando a Dios, que los demonios no me están atacando. Es que a ti te enseñaron un evangelio light, un evangelio cómodo sin sufrimiento, un evangelio sin cruz. Y sin cruz no hay cielo. Cristo murió para darnos vida eterna. Aquí hay que resistir hasta la muerte. Hay que resistir hasta el final. Así que si usted es lo que le gusta a los grupitos, y el día que el grupito se divide, usted se le cambia, prepárese para que se vaya. Porque se va en un corre-corre espiritual a nivel mundial. Que ahora es que vamos a ver si fue a Cristo que tú te convertiste. Ahora es que vamos a ver si tú eres cristiano por una muchachita que te agrada, o si tú eres cristiano porque quieres entrar al reino de los cielos. Oh, gloria al que vive y que alimenta. Todo el que tenga miedo que se manche. La naturaleza está diciendo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y como Cristo viene, necesitamos una reforma. Las iglesias parecen discotecas. Ya tienen hasta la lucecita de color. Y tienen hasta el humito que ponen los mundanos en los conciertos. Es gloria al que vive y que liberta. Están haciendo cursos para hablar lengua. Es gloria al que vive y que liberta. Pero el que sabe lo que es Espíritu Santo no hace curso para hablar lengua. Es que cuando se mete el poder de Dios cambia. El poder de Dios transforma. Si usted viste con pudor, es una vieja. Si se guarda para Dios, es una loca. Hay unos demonios que eran los que te ponían a andar desnudo en el mundo, que entran a los cuerpos de mujeres descuidadas en el evangelio. Y desde que te ven que tú viste con pudor, dicen: esa es la vieja de la iglesia. Tópale con el codito. Dile: vieja, pero con presencia. Dile: vieja, pero con presencia. Dile: tengo a Dios en la sangre. Dile: la gloria al que vive. La mayoría de los líderes a nivel mundial no quiere que esto se predique. Y se ha levantado una ola que anda diciendo que nosotros los que somos religiosos y que somos esclavos. ¿Usted se considera esclavo por guardarse para Dios? ¿Usted se considera esclavo por no andar con una minifalda puesta? Esclava es la que se la pone. Porque tú estás pendiente de un piropo. La mujer de Dios no le interesa que le digan mami. Ella lo que quiere es que la llamen sierva. Mi alma adora al Cristo que vive y que alimenta. Adora a tu Dios en esta noche. ¡Oh! Hay gente que vinieron a la actividad diciendo: ya ella cambió el mensaje. No, ahora es que le vamos a acelerar el mensaje. Porque Cristo viene y usted no se puede quedar. Hebreo, un libro anónimo. La Biblia no registra quién lo escribió. La Biblia no dice quién escribió el libro, pero estamos seguros que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted nota el lenguaje del escritor de este libro, por todos los lados da salvación. El escritor del libro escribe con el único objetivo de que la iglesia se salve, de que la iglesia no se pierda. Usted ve que la gente que se guarda a nivel mundial lo tienen atrás, como que tiene una enfermedad contagiosa, como que si es la oveja negra de la congregación. Oh, gloria al que vive, porque desde que predica y que daña el mensaje. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo vine a decirte que con uno que cambia aquí en esta noche, con ese solo vamos a armar un alboroto. Con una mujer que se guarde para Dios. Yo le digo al Señor, aunque sea una, entrégame, que se guarde para ti. Con una que cambie y se quede cambiada en la iglesia, con esa sola vamos a armar problemas. Mi alma adora al Cristo que vive. El creyente genuino le duele lo que está pasando dentro de la congregación, porque usted viene recatado y hay que quedarse callado. Las mujeres con los pechos fuera y nadie puede decir nada. Y dice que son adoradoras. Si fuera adoradora te pusiera ropa. La adoradora se viste para adorar a Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive. Esto no es para molestarte, que Cristo viene. Pero si te pone guapo, yo sé quién es tu papá. Si te pone bravo, sí, porque los demonios no cogen doctrina. Doctrina, un endemoniado. cogen doctrina. Al contrario, ponen la cara como un limón agrio. Cuando tú le estás hablando de la palabra, se sienten ofendidos. Pero el que quiere ir al cielo le dice a Jehová: desbarátame, pero sálvame. Alto conmigo, pero no deje que yo me pierda. Colombia, Cristo viene. Prepárate, que está a punto de sonar la trompeta. Limpia el closet. Usted no tiene necesidad de tener batalla con su pelo. Usted tiene un pelo hermoso. Ahora, si usted se viera con lo mío, usted se vuelve loca, porque los míos son rebeldes. Cuando ven agua, me hacen la guerra. Pero el diablo no va a hacer que yo me pierda por tres britas de cabello. Si Dios te lo puso negro, quédate con ello negro. Mi alma toma al Cristo que vive y que liberta. Si Dios te lo puso lacio, quédate con ello lacio. Que sin santidad no hay cielo. Y oye esto: si usted se queda con los cabellos, se los cambia de la manera natural que Dios se lo hizo, usted le está diciendo a Dios que era un mentiroso, que te hizo mal, y que usted se va a arreglar lo que él le hizo mal, y Dios es perfecto. La Biblia dice que todo lo que él hizo, lo hizo bueno, lo hizo bien. A mí me dijo una líder de una emisora, yo iba camino a mi casa, y me llamó, me dijo: religiosa, oh gloria al que vive, por esa palabra que tú predicas no va a llegar muy lejos. Y yo le digo: no, porque yo nada más quiero llegar al cielo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh gloria al Señor, mi alma bendice al Eterno. Y ella me dijo: yo quiero que tú me pruebes por la Biblia, donde la Biblia dice que yo no me puedo cambiar el color del pelo, y donde la Biblia dice que yo no puedo usar maquillaje, y donde la Biblia dice que yo no puedo usar aretes y cadenas. Muéstrame por la Biblia. Yo dije: mire, yo voy en un vehículo camino a mi casa, estaba predicando, en lo que yo llego a mi casa, vaya buscándome usted donde la Biblia le dice que lo haga. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, para que hablemos por la palabra. Ahora yo le pregunto a este pueblo: donde la Biblia te dice que te maquille, donde Dios te dice en la palabra que use arete, donde la... Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde la Biblia te dice que te cambia el color del pan? Dios mío, yo siento gente desilusionada. Porque tú esperabas que Dios te iba a salir de frente y te salió de espalda. Que catacumba nejandei, arrabacanda. Mientras yo predico, yo escucho la voz del Espíritu Santo que retumba mis oídos. Enseña la santidad, enseña la santidad, enseña la santidad, enseña la santidad. Para eso fui sacado de la calle, para predicar la santidad de Dios. Para eso me llamaron, para predicar la santidad de Dios. Para eso me dejaron viva. Enseñarte que sin santidad nadie le verá. Tal vez tú tienes una amiga que te dice: si sigues vistiendo así, te va a quedar sola, jamona. Lo que sé es que si tú sigues andando así, te va a casar con un carnal. Pero si te guardas para Dios, Dios te va a entregar un hombre de Dios que busque a Dios y que te enderece y te diga: no, negra, si no. Tú no necesitas enseñar el cuerpo para yo amarte. Yo vine a buscar a mujeres de Dios que le van a hacer la guerra al diablo aquí en Montería. Las mujeres que van a marcar la diferencia aquí en Montería. Grita gloria, que nosotros somos la resistencia. Nosotros le vamos a mostrar al diablo que es un panel. Por la bacana siento gloria de Dios. Siento Espíritu Santo y fuego entrando a los cuerpos de las mujeres. Se mete una unción violenta aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Arrabacando, ahora soy yo que voy a escuchar tu mensaje. Ahora soy yo que te voy a ver para mí. Humane, arrabacando, mi alma adora al Cristo que vive. Déjeme esa mujer tranquila. Checa, está arrabacando. Que yo siento un despertar aquí. Yo veo ministerios que los sepultaron aquí en esta nación y Dios lo está sacando a flote. Yo veo una armadura nueva y mi alma adora a Dios. Yo veo personajes que se metieron al play y le están cambiando la vestidura a gente que están aquí. Prepárate, prepárate, que viene un tiempo de exhibición. Este es el tiempo de los fieles. Los fieles verán su gloria. Los fieles serán usados por el Eterno. Y vas a la canga. Tú tienes... siento lenguas nuevas. Yo veo gente siendo bautizado. Hay mujeres que usted va a tener que soltarme, no me la agarre esta noche. Yo veo mujeres que Dios le está cambiando hasta el calzado, que tienen una palabra poderosa. Y le decían, es loca que tú estás. Pues llegó una compañera tuya que está loca también. Oh, gloria al que vive. Te han dicho que lo que tú estás predicando, no eres tú que habla eso. En Dominicana hay mujeres que lo hablan como tú también. En el mundo entero hay gente que se guarda. Es que sin santidad no hay cielo. Grítalo en esta noche, topa y alguien dile, sin santidad no hay cielo. Hay que ser santo, hay que guardarse, hay que vivir para Dios, que Cristo viene. Pero la santidad es por dentro y por fuera. Déjenme hablarle un poco de la de adentro, porque hay gente que por fuera son santos, pero son envidiosos, y el que envidioso no es santo. Hay gente que por fuera son santos, sí, pero por dentro son chismosos. Son más chismosos que un demonio. Critican a todo el mundo. ¿Qué santo de qué? El que es santo no critica. El que es santo no odia. El que es santo no calumnia. El que es santo ama a su hermano. ¿Quieres santo? Y vive hablando de tu pastor. ¿Quieres santo? Y hay una hermanita que está aquí mismo en el culto y tú no le hablas. ¿Eres santa pero le tira puya? ¿Eres santo y está casada y enamora a todo el mundo? ¿Santo de qué? La santidad está adentro hacia afuera. Y el que es santo por dentro se le tiene que reflejar por fuera también. Pero voy a amonestar a los que le gustan decir, son muy santos, con la cuerda larga y la lengua larga. ¿Ustedes lo que dicen eso? Déjeme la doctrina quieta. Si tiene la lengua larga, corríjale la lengua y déjeme la falta tranquila. Que tú el que le gusta decir con la falta larga y la lengua larga tiene un corazón mundano ya. Ya se corrompió, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay que corregir lo que está mal, pero lo que está bien hay que dejarlo quieto. Adora a Dios, que siento a papá aquí. Dios mío, yo siento como que el mensaje es un refuerzo. Aquí hay gente sufriendo porque en su iglesia lo ven como una oveja negra. Te dicen que te dañaron los mensajes que tú escuchas, que te volvieron un extremista. Pero cuando suene la trompeta nos vemos en la frontera. El texto nada más nos dice que sin santidad. ¿Por qué está la santidad ahí en ese texto? Dice sin paz y sin amor. Seguí la paz con todo, dice el texto. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estar en paz con todo no significa que a todo el mundo tú le vas a caer bien. Aunque otro esté en guerra contigo, tú puedes estar en paz con ellos. Que te critiquen ellos, pero tú no los critiques. Que te persigan ellos, pero tú no los persigas. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero eso no tiene que cumplirse en ti. Y en el que se cumpla, no entrará al reino de los cielos. El que tiene a Dios ama aún a los que no son cristianos. El que tiene a Dios ama aún a los que lo odian. El que tiene a Dios ora por sus enemigos. El que tiene a Dios. Hay gente que cuando tú predicas, dice que es maldad, dice que no voy a adorar ahora para que Dios no se mueva. ¿Tú crees que si tú no adoras, tú puedes detener a Dios? Ah, pues tú crees que Dios es un muñeco. Ahí es que Dios se mueve, le adoro. Usted sabe la guerra que se ha sentido hoy por esta actividad. Usted sabe el bloqueo que ha visto en los aires. Los demonios se comentaron y dijeron, van para allá. Van a estar ahí reunidos. ¿Quién? ¿Nosotros? No, el remanente de Montería. El diablo sabe que hay un remanente aquí para detener la tiniebla. Aquí hay gente que no pudieron dormir anoche. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Y gente que se acostó sano y se levantó con dolencia, porque el enemigo no quería verte aquí. Pero alguien dijo, yo voy para allá aunque venga sin pie. Yo voy para allá aunque me duele el cuerpo. Voy a adorar a Dios, pase lo que pase. Es la Biblia que dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dio una orden al escribir. Dijo, dile al pueblo que santo seré, porque santo soy yo. Es por eso. Tal vez tú no tienes mucha Biblia, Tú dices, Belsa, pero ¿cómo le explico a la gente que tengo que ser santo? Nada más dile, yo soy santo, porque Dios dijo que santo seré, porque Él es santo también, y punto. La iglesia está llena de sensualidad. Están las mujeres tipología de pingüino, que no se pueden mover porque la falda no la deja. Se encaraman en unos tacones para que le digan mami, pero no tienen presencia. El diablo no le tiene miedo a curva. El diablo le tiene miedo a un hombre y una mujer que esté lleno del poder de Dios. Satanás no le tiene miedo a carita bonita. Satanás le tiene miedo a alguien que viva de rodillas, que ame a Dios, que se guarde para Dios. Oh, gloria al que vive. Hay otros que dicen, yo soy así porque Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. La Biblia dice que los sensuales son los que causan división y que no tienen al Espíritu. Dios mío, se duele. Los sensuales causan división y no tienen al Espíritu. Sí, porque los predicadores atacan a las mujeres porque andan con minifalda, pero ellos se ponen unos pantaloncitos que no pueden ni danzar, no sea que se les rompa. Ellos son L en camisa y se la ponen small. Se ponen la ropita de niño dije, para que le vean el pechito. ¿Y quién te dijo a ti que las mujeres de Dios andan detrás del pecho? Uno quiere una gente que le guarde la espalda. Que te digo, vamos a pelear contigo. Dios mío, yo siento gloria de papá aquí. Yo estoy predicando y hay mujeres que están recibiendo fuerza. Y hay hombres que están recibiendo fuerza. Ahí hay gente hablando lenguas que no habían hablado. Es que Jehová te trajo para llenarte. Es que hasta hoy dije que ese demonio no te deja dormir. Eso que se te siente en la cama de madrugada, que te quita la movilidad de la pierna, que quiere reprender y no puede, que quiere moverte y no puede, llegó hasta hoy. Eso que te envían llegó hasta hoy. Esa influencia que tú sientes en la casa llegó hasta hoy. Es que hoy Dios te da poder. Hoy Dios te llena de autoridad. Mi pastor, me siento forzada al monitor. Checa Takaya Masenda. Jufane Candei Curibase. Yo siento una mano poderosa moviéndose aquí en esta noche. Aquí hay gente que vinieron de otro lugar porque tienen problemas en los ovarios. Prepárate, que eso va para afuera. Dios no te movió de estar lejos para que te vaya enfermo otra vez. El Dios que sana está aquí en esta noche. El Dios que liberta está aquí en esta noche. Predicadora, no tengo fuerza para adorar. Mi marido se me fue. Prepárate que él va a volver. Que él no se gobierna. Aquel que se gobierna es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, predicadores, que usted no sabe, Belsa. Lo sacaron de mi casa con brujería. Oh, ni brujería detiene al Dios que yo predico. El diablo no puede con mi Señor, con mi dueño. El Rey de Reyes que cabalga en el torbellino. Grita gloria. Que yo siento un letrero que dice restauración. Yo veo a papá poniendo el orden en los matrimonios aquí. Es que nos vamos para el cielo. Es que nos vamos para el cielo. Es que nos vamos a salvar por encima de lo que sea. ¿Cómo que tú le tienes miedo a los demonios? ¿Cómo que tú le tienes miedo de que tú escuchas a los chamán que te da miedo? Que tú no puedes meterte en ayuno, que desde que estés en ayuno hay una guerra. Eso es una buena noticia. Si tú ayunas no pasa nada, tú lo que estás pasando hambre. Pero si tú ayunas sientes como que el estómago por todo lo que te acuesta te duele. Y una pelotita en el estómago que te late y choca con el piso. Ahí es. Tú estás buscando a Dios, mi alma adora al Cristo que vive. Tú estás buscando a Dios, ya tú no sientes tu cuerpo, sigue ayunando. Mi alma adora al Cristo que vive. Para que reciba lo que viene, siento a papá aquí. Date la mano para arriba, que siento mujeres recibiendo de Dios. Hay hombre aquí, dice que la maestresa no te dejan quieto. Que los diablos andan detrás de ti para que caiga siempre. Hasta hoy, desde hoy vas a ser un hombre de Dios. Hoy vas a aprender a amar la santidad. Hoy vas a aprender a no tocar tu cuerpo. Lleva su Manuel, honra bacanda, siento gloria de papá aquí en el play en esta noche. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva el que te llamó. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Yo siento ojos que están siendo abiertos. Tú dices, pero peleo, pero yo no sé con qué que estoy peleando. Estoy tirando golpe a lo loco, pero no sé con quién es. Dios va a abrir tus ojos en esta noche. No te asustes, que tú vas a ver hoy lo que te hace la guerra. Hoy Dios te va a mostrar con qué que tú estás peleando, alma mía. Adora al Cristo que vive. Hay gente orando, diciéndole, muéstrame. Muéstrame con quién es mi guerra. Muéstrame lo que me hace la guerra. Abre tus ojos en esta noche. Abre tus ojos espirituales. Para que tu manejo mi manejo. Arrabacando mi alma, adora a Dios. Es que hay gente aquí que tiene autoridad. Y Dios te está abriendo los ojos porque tú estás peleando con quien no es. La guerra no es con el marido. La guerra no es con tu esposa. La guerra no es con tu líder. Satanás te pidió a ti para ser enviarte. Satanás entiende que tú vas creciendo muy rápido. Que eres una bomba de tiempo. Que ve demasiado, dice, hay que detenerla. Tiene demasiada visión. Ocurre al que vive, ve demasiado en el espíritu. Tiene una visión cortante, hermano mío, adora a Dios. Estoy hablando con la gente que ve de madrugada. No es que tú estás loco, es que Dios te dio visión. Gente que ve los demonios dice, ¿será que yo estoy loco? No es una sombra, es un demonio. Es que Dios te dio visión espiritual para atacar la tiniebla. Estoy hablando con la soñadora esta noche. Yo vine a buscar la gente que sueña, que le dicen, tú sueñas demasiado, tú vives inventándote sueños. Si no hubiera soñador, hubiera muchos muertos en el evangelio. La mujer que sueña sigue hablando de parte de Dios, sigue ministrando de parte de Dios. Le dicen, di que ministré, que tú eres el que más ministra, que tú eres el que más danza, y dile, tú eres el que más secota. Que yo siento a Dios y tú no te das cuenta que Dios está aquí. Dios quiere un pueblo santo. Los impíos que están aquí tienen que saber que usted en el mundo bebiendo ron no se va a salvar. Dios es demasiado santo. Usted tiene que venir a Cristo, entregarle su alma, porque sin santidad no hay cielo. Hay que santificarse, hay que prepararnos para cuando Cristo venga, porque el día que suene la trompeta, la gente que son calvos, que son impíos, van a querer tener cabello para jalarse. Van a decir, pero lo orgulloso eso, tenían razón. Cristo venía a levantar su pueblo. Pero oiga esto, la Biblia dice, hablando Jesús, yo vendré y me tomaré a mí mismo. Está diciendo Jesús que no va a venir a buscar a cualquier persona. Él va a venir a los que se parecen a Él, a los que caminan como Él, a los que hablan como Él. Predicadora, yo me crié en un barrio, deje su tigueraje, que aunque usted se haya criado en un barrio, usted no es un tigre, usted es un ciervo. Deje ese lenguaje de barrio. Oh, gloria al que vive y que liberta. Gente que está aquí pero le gusta hablar lengua de que de jugando. El que habla lengua de jugando no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es una burla. Porque así como te la inventa de jugando para imitar a un hermano, así la habla mecánica también, sin ningún temor. Y el que tiene el Espíritu Santo no quiere que él se vaya de su vida, no quiere que él se entristezca. Dios llama a Montería a caminar en el Espíritu. Demonios de alto rango están visitando tu ciudad, y no solamente tu ciudad, el mundo entero está bajo el maligno. Hay una confusión en los aires. El diablo ha dicho que el pueblo que se guarda no tiene señales. La gente que busca a Dios, prepárate, que Dios trató conmigo y me dijo, voy a usar los que me son fieles con señales. La gente de santidad va a ver milagros. La gente de santidad va a ver a Dios sanando a los enfermos. La gente que se guarda para Dios va a ver demonios saliendo de los cuerpos. Pero así se santifica, porque un milagro no salva, pero exalta el nombre del Dios Santísimo. De las iglesias hay que sacar toda esa moda mundana, esos cortes que usted se hace como si fuera un gallo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Usted es un siervo. Usted es un siervo del Eterno. Hágase un corte de pelo como un verdadero hombre de Dios. Que los demonios no tengan autoridad para atacarte, porque saben que tú eres un hombre de Dios. Las mujeres de Dios no se limpian las cejas, porque a nosotros no nacimos con las cejas sucias. No hay que sacarse la ceja, Dios te hizo perfecta. Si Dios hubiera querido que tú seas rubia, te hace rubia. Y si hubiera querido que tú seas morena, te hace morena. Él te hizo perfecta como tú eres. Grita gloria, por favor. Que siento las mujeres como mirándome extraño, pero las que quieren salvarse dicen: predica, sierva, que yo escucho. Habla, que yo quiero ir al cielo. Yo me he encontrado con mujeres impías. Yo fui a predicar a un concilio bien mundano. Y mientras yo predicaba, una impía se subió en uno de los asientos de la iglesia. Y de atrás me voceaba: predica, que cuando yo me convierta, sí que voy a predicar también. Porque ella, siendo impía y prostituyendo, se entiende que la mujer de Dios tiene que vestir para Dios. A mí hay mujeres que no me saludan porque yo predico esto, pero yo no voy a cambiar el mensaje. Usted se puede traer en el play. Y Dios me dijo que le diga que sin santidad no hay cielo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Sin santidad no hay vida eterna. Hay que guardarse para Dios. Hay que vivir para Dios. ¿Usted sabe lo que es? Que en los cultos hay predicadores, hombres, que tienen que predicar con la cabeza bajada, porque hay cuatro hermanitas que se sientan adelante con la pierna fuera y mal sentadas. Y ellos tienen que predicar y mirar para todos lados. Y son tan abusadoras que a veces son pastoras y se sientan en el altar con las falditas por ahí arriba. Y el siervo que tiene guerra con la carne nada más dice: Señor, cúbreme, oh, ayúdame a ser tan fiel. Mira cómo está la pastora. Y la pastora dice que privando en mami en los cultos, dice que ella tiene curva. A mí me gusta ver a las mujeres que tienen a Dios, que le dicen al diablo: conmigo te equivocaste, para atrás, demonio, para atrás, a Dios, que hay una mujer de Dios, no te haya gritado gloria. Mi alma, todo el Cristo que vive, bate la mano para arriba. Yo siento poder de Dios aquí en esta noche. Yo siento los espíritus corriendo. Quieren entrar a la cancha, pero no pueden. Aquí está el rey de rey. Umaneku ni manetua. El rabacando alma mía, adora a Dios. Adora a tu Dios en esta noche. Mira, nosotros estamos aquí, la cancha está rodeada. Los demonios vinieron detrás de gente que son impíos, que se lo entregaron al diablo. Fueron entregados a los demonios desde su nacimiento. Quisieron entrar y no pudieron. Esta actividad no es de nosotros. Dios tiene ángel en cada puertón. Aquí no puede penetrar ningún espíritu de las tinieblas. A gente que vieron en visión los ángeles aquí en este play. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Los diablos que te persiguen no podrán tocarte. Hoy Dios te cambia la vestidura. Hoy el Señor te limpia la tiniebla. No podrá tocar tu cuerpo. Solamente santifícate. Yo siento un despertar de Dios, que vieron gente que amanecieron de rodillas. Y hay otros que dijeron: desde que termine la campaña me voy a meter con Dios. No puedo caminar seco. No puedo vivir sin presencia. Hay hombres que le dijeron al Señor: yo quiero que tú me levantes con un ministerio poderoso aquí, en esta nación, aquí en esta ciudad. Yo quiero ver lengua en el espíritu. Yo quiero ver tus ángeles. Estoy cansado de ver demonios. Yo quiero ver tus ángeles. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero escuchar tu voz audible. Ponte la mano en tus oídos, que tú tienes que escuchar a Dios. Anda, agarra tus dos manos, ponte en los oídos, que Dios habla todavía. Todavía tú puedes escuchar su voz. Cuando Él habla, hasta los sordos lo escuchan. Hay gente que anhela en escuchar su voz. Siento a papá aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente ayunando que le dice: a Dios, quiero escucharte. Si lo vas a escuchar, la gente que danza a su lado, déjalo tranquilo ahí. Que así culmino de predicar. Desde que Dios me diga ya, ahí termino con el mensaje. Hay que guardarse para Dios. Cristo vendrá de repente. Él nunca ha dicho en la Biblia qué día es que viene. Nosotros tenemos que estar preparados. Hay que estarlo esperando. Si usted tiene problemas con su esposo, arréglese con él. Si usted tiene problemas con su esposa, arréglese con su esposa. Al que no le hable, háblele usted. Al que no lo salude, salúdele usted. La Biblia dice: en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos. ¿Sabe qué significa eso? No deje que nadie te ponga en zozobra. que el evangelio está lleno de gente zozobrita, que no te hablan de maldad y creen que te van a volver loco. En cuanto dependa de ti, está en paz con ellos. Pero si ellos no quieren estar en paz contigo, que se pierdan solos. Donde tú lo veas, dile: Dios te bendiga, y sigue caminando. Si quieren que tú lo abraces, abrázalo. Pero si no dejan, sigue caminando. Que nadie te lleve al mundo, que nadie haga que tú te descarries. Esa gente que se descarria y que porque no le dan oportunidad, había que darle una paliza. ¿Y cuánta oportunidad tú no tienes en el baño para adorar a Dios? Del baño es que nacen los mejores adoradores. Esa gente que entonan cuando están solos, que le dicen a Jehová: no es público, pero quiero adorarte. Y empiezan a cantar un coro chipeado en la cocina mientras están cocinando. Esas mujeres que tienen a Dios, que cuando le dicen a los demonios: en el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Usted cree que son los locos? Es limpiando el piso, que empiezan: todavía me queda Dios, todavía me queda fuego con una escoba y un suave. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y el marido con la ropa recogida, y ella: y si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová diciendo: y aquí tú no te vas, negro, a lo que tú quieras, que a nosotros nos casó el rey de reyes y señorita, señora. ¿Dónde está la casada? Bata la mano para arriba. ¡Aleluya! Usted puede pesar 400 libras y una endemoniada y que no quieta, nada más préndase en Dios. Llénese del poder de Dios. No empiece a buscar chisme ni a quererse de que operase y hacerse una lipo para competir con ella. Oh, gloria al Señor. Mira a ver si hay una hermana a tu lado. Dile: este asunto con presencia. Dile: este asunto con presencia. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, el negro se va a ir, pero va a volver. Porque no es cualquiera que quiere estar lejos de donde está la presencia. Por eso es que tienes que santificarte con colorete y cambiando el color del pintalabio. Tú no vas a amarrar un hombre. Oh, gloria al Señor. Es la presencia de Dios que lo hace. Yendo a brujo, di que para que te dé una agüita para tu bañarte, tú no vas a sostener un hogar. Un hogar se sostiene en las rodillas. Si la mujer no de oración puede tener el pelo aquí, el marido se va a ir con una que lo tiene así cortitico. Porque la mujer que honra, dice el texto, gana la gracia, engañosa la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pablo le escribe a Tesalónica, y hablándole en el espíritu a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice: todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. No te corrompa para entrar en el sistema. No te corrompa porque tú eres maestro o eres profesor. No te corrompa porque eres ingeniero. El llamado a la santidad es para todo aquel que invoca el nombre del Todopoderoso. El llamado a la santidad es para todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos. Despójate de las cosas del mundo. Dice el texto, hablando a nuestro hermano Santiago el apóstol: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estoy hablando contigo que dice que eres hijo y te has constituido en enemigo de Dios, porque amas más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Cristo viene, no nos podemos quedar. Hay que despojarnos del viejo hombre. Tú no puedes perderte después de tanta lágrima. Tú no puedes descarriarte después de tanto sufrimiento. Pastor, tú no puedes permitir que la iglesia se corrompa. Ni que porque alguien tuvo un sueño. Ninguna doctrina puede ser sustentada en un sueño. Lo que sustenta la doctrina de la iglesia es la palabra del Dios Santísimo. Lo que sustenta la santidad es la palabra del Dios del cielo. Voy a los amigos. Usted no puede ir al cielo con una vida mundana. Usted no puede entrar al reino de los cielos si usted no tiene a Cristo. Si el Espíritu Santo no está en su vida, usted no va a poder salvarse. Necesitamos la santidad. Yo vine a crear conciencia. Yo puedo soltarte una palabra aquí e irme, porque yo no soy de tu nación. Pero así como yo no me quiero perder, yo no quiero que tú te pierdas tampoco. Hay que limpiar el closet. Hay que decirle a papá: aunque me quede con una sola falda, te voy a agradar. Aunque me quede con una sola ropa, te voy a agradar. Yo no quiero tener seducción en mi cuerpo. Seducción es provocada por un demonio que se llama a sí mismo. Y tú no eres una mujer que tiene demonio. Tú eres una mujer que tiene a Dios. Tú eres una mujer que porta presencia. Aquí hay mujeres que están en la Shekinah, que cuando se levantan a orar de madrugada, el diablo tiene que salir corriendo. Seguí la paz con todo. Oh, gloria al que vive. Yo siento a mi padre preparando la iglesia de Montería. Yo siento a mi padre preparando la iglesia para un sacudimiento. Tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo vamos a morir. Oh, gloria al que vive. Estamos siendo atacados por espíritu inmundo que hay en los aires. Apocalipsis 12:12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe que Cristo viene, por eso te hace la guerra, para que tú no adores en comunión. Por eso ataca a tu hijo, para que tú no puedas ayunar. Por eso usa a tu esposo para que te haga la guerra y tú te rindas. Es necesario que tú entiendas que tienes que pelear. O remeneame a alguien y dile: levántate y pelea. Dile: levántate y pelea. Dile: levántate y pelea, que Dios te quiere salvar. Anda, mujer de guerra, no te rindas. Anda, hombre de Dios, no te rindas. Siento a papá aquí. Yo siento el refuerzo de Dios. Hay gente que el Señor le entrega unción en esta noche. Es que no te va a rendir. Es que no te va a rendir. Va senda. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento gloria de papá en este play. En esta noche. Dele ese aplauso al que vive. Corre. Déselo fuerte al Señor. Aquí hay gente que tienen años yéndole a los demonios, pero hoy se invierte en los papeles. Cuando llega a la habitación, eso que te arropaba, que tú no mirabas para atrás y que si miro para atrás me va a agarrar, ahora se va a topar contigo. El que antes le corría ahora va a decir: ¿a quién tú buscas a mí? Yo soy propiedad privada. Yo soy propiedad de Cristo. Yo fui comprado a precio de sangre. ¿Tú crees que yo voy a dejar de orar y me voy a arropar con la sábana hasta la cabeza? Dije, porque tú estás ahí. Prepárate para que corra, diablo. ¿Dónde está la gente que habla lengua de autoridad con autoridad en esta noche? Abre tu boca, desata tu lengua. ¿Qué poder que yo siento aquí en este play? Oh, esta actividad salió del corazón de Dios. Es que prepara un remanente de parte de Dios, dice el Espíritu. Es que prepara gente que va a ministrar con autoridad en esta noche. Arrabacanda, siento gente que lo llena. El poder de Dios en esta noche, reciba de Dios. Reciba de Dios. Reciba de Dios en esta noche, que se metió Jehová aquí. Reciba de Dios, allá será por la derecha, por la izquierda. Reciba de Dios en esta noche, levanta tu mano para arriba. Dile a papá Dios: aquí estoy, lléname, lléname, lléname, lléname. Dile: lléname más, que quiero sentir tu poder. Quiero sentir tu gloria. Rabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Una senda cae tu cumané. Ay, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Yo siento gente que no puede estar quieto. Es que se está moviendo mitad fuego, mitad resplandor aquí. Es que vino a llenarte. Oh, pero tú no le dijiste nada. Voy para allá para que me llene de tu presencia. Recibe. La gente que se trasladaron de otro pueblo, recibe. Oh, gloria al que vive, que Dios te da más. Te da más. Te da más. Te da más. Quiero hacer el llamado antes de orar. Se acaba el tiempo. La iglesia se va de esta tierra. No pierdas el tiempo. Ni con rencores, ni con divisiones, ni con enemistad. Aún la persona que más daño que haya hecho en esta vida. Ámalo, que Cristo viene. Si tú fuiste escogido para vida eterna, quiero ver con las almas que están aquí. Hoy es noche de salvación. Esta actividad no está siendo patrocinada por el gobierno, ni por el de ustedes, ni por el de la otra nación. Dios inquietó el corazón de esta gente de Dios, porque no quieren que nadie se pierda en Montería, porque han sentido la opresión del maligno en los aires, porque han visto mucha gente morir sin Dios. Y Jehová le dijo de esta actividad para su gloria, y se la han entregado al Todopoderoso. Y en noche de salvación, el Cristo que cambia está aquí. Quiero invitar las almas a acercar al Señor. La Biblia manda que nosotros usemos ropa holgada y suelta. Estos mensajes son molestosos, pero son de su mensaje que salen. Dios no quiere que te pierdas. Enséñale, pastor, a la iglesia que hay que guardarse para Dios. Hay líderes que tienen miedo de que se le vayan los miembros. Si le hablan de la santidad, mejor que se vayan los miembros y no que se vaya Dios. Porque si se va Dios, va a haber problemas. Pastorea 5 almas, pero que esas 5 almas sean pastoreadas para Dios y no para el diablo. No le pastorea alma al diablo. Enséñale a la iglesia el temor a Jehová. Enséñale a la iglesia que cuando le dan el devocional hay que orar y ayunar, para que Jehová se mueva en esa oportunidad. A su nombre sea la gloria. Alguien para Jesús. El que es santo no confía. Reconcíliate, tu Padre te llama, tu Salvador te llama, tu Creador te llama, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Ven, ven que Jesús te llama. Corre, tráelo aquí. Esa pareja que está allá, yo quiero brindarle a mi Señor, a ustedes dos, a mi dueño, a mi Salvador. Estoy segura que está aquí en esta noche. Yo no lo veo, pero lo siento. Dele aplauso al Señor por ello. ¿Alguien más? Creo que allá viene un vecino. Eso es, ayúdamelo a llegar aquí. Ayúdamelo a llegar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tu voluntad es que las almas se salven. ¿Alguien más? Tú que quieres quitarte la vida. El enemigo te ministra que tú no vales nada. Tú vales tanto que vale la sangre de Cristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Dejó su trono y en cada gotica de su sangre tenía tu nombre. Él vino y murió por ti para que no te pierdas. Ven, ven que Él te llama. Mi Señor te ama. No parta de esta tierra sin Jesús. El que muere sin Cristo nunca vivió. Vino a la tierra en vano. No te puedes perder. El que muera sin Cristo va a desear no haber nacido. Sálvate. Ahora que vive, dice el predicador, eso significa Eclesiastés, que mejor perro vivo que león muerto. Si está vivo, hay esperanza para aceptar a Cristo. Quiero ver a alguien más para mi Señor. Alguien más para el Rey de Reyes. Alguien más. Alguien más, porque ellos van a hacer profesión de fe, y de manera global voy a hacer una oración por los enfermos, por todo el que está aquí que está enfermo, esa gente que no puede dormir porque los demonios lo atormentan. Mi alma adora al Cristo que vive. Alguien más, alguien más, vamos a orar. Levánteme la mano todo el que va a aceptar a Jesús, por favor. Todos los que van a entregarse a Cristo, levántala las dos para arriba, confiado. Usted va a pasar a ser hijo legítimo esta noche. Y si es hijo legítimo, va a ser coheredero del reino de Dios. Si Cristo viene hoy, te va con nosotros, así de sencillo. Cierra tus ojos. Con toda mi alma quiero que te salve, iglesia del Señor. Yo quiero que usted repita esta oración conmigo, lo que van a aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos esta oración profesión de fe. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche Dígalo fuerte, creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mi pecado y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado. Dile, acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia diabólica. Siento liberación. Oh, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño. Y esas lágrimas son para Dios las que tú derramas. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido a las manos del Cristo de las oportunidades. Allá viene otra vida. Dele aplauso al Señor. Ayúdame a llegar aquí a todos. Ayúdame a llegar al que quiera a Cristo. Pelee por el que quiera a Cristo. Dígale a la tiniebla, suelta las almas. La Biblia dice, hablando Jehová, mía son las almas. Dice Jehová, las almas son del Padre. Y hay un llamado a las almas. Obedece el llamado de Dios. Obedece la voz de tu Creador. Quiero la gente de Dios ayudándome en el llamado. Yo siento un despertar espiritual. Yo estoy predicando, revelando por el Señor. Mientras yo predico, hay gente que está recibiendo mensajes. Si Dios te dio mensaje, porque hay una puerta abierta que el diablo no podrá cerrar. De catacumané, aquí hay gente que Dios lo pone en movimiento, un rabacanda que lo va a dar a conocer espiritualmente. Ese rema que cayó a tu vida aquí en esta noche, porque lo vas a depositar en un pueblo que ya está listo de parte de Dios. Espera la llamada, que es la confirmación. Te dice Jehová, no cierre la puerta que yo te abro. No cierre la puerta que yo te abro. Cuando pongo a alguien a llamarte para invitarte, porque te estoy abriendo la puerta, no cierre la puerta que te abro yo. Eso no es humildad, eso es rebeldía. No, yo no voy a ir. Dice en humildad, tú un rebelde. Ya Dios trató contigo y tú portas a alguien, que algo que el mundo tiene que conocer. Aquí hay gente que no sale en fialle. La gente no lo conoce en las redes, pero tiene a Cristo hasta en la sangre. Gente que cuando va de rodillas, Dios le abre los cielos. Quiero ver a alguien más para Cristo. Ayúdame en el llamado. Mientras ellos pasan, usted da un paso hacia atrás. Porque necesito que aún los líderes lo vean. Porque esta gente hay que buscar. Yo no predico así. Esto es un pleito certero. La gente que se convierte hay que buscarlo. Hay unos creyentes que aunque usted no lo busque, llegan solo al culto. Dicen, me convertí en el pleito y estoy aquí, pero hay otros que son carretillas, hay que empujarlos para que lo logren. Y a eso no lo vamos a mover, no lo vamos a echar al hombro en oración hasta que lo logre. Alguien más, observe a ver si un vecino suyo acepta a Cristo, para que mañana mismo lo busque y le enseñe un coro de fuego, un himno de los nadios. Le diga, necesita ropa para congregarte, que yo tengo y aquí nadie tiene nada. Quiere falta para traerte una puerta de la mía, no le lleve la rota. Dale la buena, que lo que Dios te da a ti te lo da bueno. Hay un creyente que Dios le regala un teléfono nuevecito y el que ellos tienen lo venden. Eso es injusticia. Dios te vendió el que te dieron. Así como Dios te lo regaló, regálaselo a otro. Y que ese símbolo de que usted lo ve, Dios te regaló una casa, regálale la cosita que tú tienes por allá a un siervo que está viviendo debajo del puente. ¡Oh, no! Alguien más para Cristo por allá atrás, por la grada, en todo el play, a los descarriados, a los que están apartados. Hoy es noche de salvación. Hoy es la noche de vida eterna. Porque están allá afuera. Hoy es la noche de reconciliarse. Fuera de la cancha del play. Hay muchas vidas que no son cristianas. Y yo quiero verlos para el Señor. Atrévete a entrar aquí. Jesús te llama en esta noche. Quizás aquí no hay un reggaetonero, pero está el Rey de Reyes. y Señor de señores, el que ama tu alma, el que no quiere que tú te pierdas, quiere el pueblo en movimiento, la gente de Dios, los evangelistas de llamado, no enganchados, aman las almas. Mira a ver quién está a tu derecha y a tu izquierda. Dile, Cristo te llama a ti. Cristo quiere salvarte a ti. Tú no te puedes ir sin Jesús de este lugar. Porque no sabemos si este será el último mensaje. Ayúdame, vaya moviéndose hacia atrás porque quiero que Dios tenga aquí delante. Quiero ver a alguien más para Jesús. Bienvenido. Dale un aplauso al Señor. Cuando la gente pase a aceptar a Cristo, haga bulla, haga algo. Cuando pase un descarriado, haga algo. Hay un coro que dice, hermano, hagamos fiesta, que el pródigo llegó. Que lo creíamos muerto, pero resucitó. El Padre lo recibe con gozo sin igual. La tumba se robó, el Padre mandó a matar y a su nombre. Celebre cuando pase alguien. Es una señal de que el diablo no lo mató y Cristo lo preservó para esta hora. Quiero ver a alguien más para Cristo. Cuando la gente pase a aceptar a Cristo, haga bulla, haga algo. Cuando pase un descarriado, haga algo. Hay un coro que dice, hermano, hagamos fiesta, que el pródigo llegó. Y lo creíamos muerto, pero resucitó. El Padre lo recibe con gozo sin igual. La tumba se robó, el Padre mandó a matar y a su nombre. Celebre cuando pase alguien. Es una señal de que el diablo no lo mató y Cristo lo preservó para esta hora. Quiero ver a alguien más para Cristo, lo te cargando para el Señor. Que tirando la red que estoy en el nombre de Jesús. Alguien más para Cristo, ven, corre. Ven, corre, Jesús te llama en esta noche, noche de vida eterna. Noche de reconciliación, noche de volver a casa. Jesús te llama. Mire, la gente de la cámara, enfóqueme bien esa salva. Que el diablo dice por ahí, y lo mundano, que con estos mensajes las almas no se salvan. ¿Qué son esos? No son almas. No son almas. No son almas esos. Y que con esos mensajes no se convierten las almas. ¡Oh, Dios mío! ¡Todo lo que respira habla tu amor! ¿Quiere ver a alguien más? Y hay otro que dice, ellos pasan con psicología. Pregúntele. Si con psicología que están pasando esos que están llorando. Y que entendieron que en el mundo no hay nada. Y que el que lo ama murió por ellos en la cruz del Calvario. Y si Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, aunque no estuvimos ahí para defenderlo, estamos aquí. No estuvimos ahí para darle agua cuando le dieron milagres, pero estamos aquí para darle nuestra vida y para decirle que le agradecemos esta salvación tan grande. Alguien más, todo el pueblo haciendo el llamado. Esa gente de Dios que están por allá, del otro lado donde están tantos impíos, préstame tu voz. Acompáñame en el llamado. Haz el llamado a tu esposo, a tus vecinos, a tus amigos. Yo sé que tú por ver todo lo que has visto en el mundo y tanta gente que se ha corrompido, y tú ves ciertas señales y evidencias, tú dices, son de Dios, son de nada. Hasta el diablo tiene señales. Pero cuando suena la trompeta, no irá para donde vamos nosotros. Esta no irá para donde vamos nosotros. ¿Y para dónde vamos nosotros? Dice la Biblia que cosas que el ojo no vio, ni oído escuchó, ni oído escuchó, son las que Dios tiene para nosotros. Dios nos va a llevar a un lugar donde no haya atracador, y alábale. Dios nos va a llevar a un lugar donde no va a haber COVID, y el COVID va a fallar ahora, Cristo. Dios nos va a llevar a un lugar donde no va a haber diablo ni demonio. Dios nos va a llevar a un lugar donde no va a haber prueba. Nos vamos a marchar con los ángeles. Aquí cantaremos, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Ay, Dios mío. Quiero aquí avanzar. Jesús. Ya no habrá más llanto ni dolor. La iglesia se va de esta tierra. Alguien va para Jesús, aguanta. Sin importar el ataque, resiste. Quedamos para un lugar donde no va a haber sufrimiento, no va a haber calumnia. Aquí estaremos al lado de nuestros señores. Reinaremos con Él para siempre. Reinaremos con Él. Ven a Él, como dice el pianista, corre. Ven a Él, que Jesús te llama. Ven, ven, reconcíliate, ven. Ven, que Jesús te llama, vuelve a casa. Ven, levanta tu trabajo. Se siente liberación de parte de Dios. Lleva a canta acá y tu curra va a canta. Dile bienvenido a mi cuerpo, Espíritu de Dios. Bienvenido a mi cuerpo, Espíritu de Dios. Dile, soy libre por la sangre de Cristo. Dile, libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Siento Espíritu mismo saliendo de los cuerpos. Llegó el que pagó el precio por ti en esta noche. Era diablo que llegó Jesús a mantener los cuerpos. Llegó el que murió en la vida del Calvario. Recibe la acción de esta noche. Recibe la acción sobre tu cuerpo de esta noche. Se va a tener espíritu inmundo lo que te tenía dado. Suéltalo, suéltalo, espíritu del diablo. En el nombre de Jesús, Éfata se suelta, se desatado. Se libre en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. En el nombre que es sobre todo nombre. Extiende la mano hacia acá, iglesia. Éxate acá, amigo, mi mano. Siento gente recibiendo liberación. Los demonios los podían atormentar. Escuchaban voces. Éxate acá, amigo. Es rabacanda, ya no va a escuchar voces de los demonios. Que toque tú a tu cuerpo. Que toque tú a tu cuerpo. Que toque tú a tu cuerpo. La iglesia orando por ellos. La iglesia orando por ellos para que me encarguen. Mi Cristo te hace libre esta noche. Anda que tu cumane. Mi Cristo te hace libre esta noche. Trae una orden del cielo para tu vida que dice libertad. Trae una orden del cielo para tu vida que dice libertad. Sé libre. Sé libre del nombre de Jesús, de todo poder de la tiniebla que te ata. Ahora es del nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que ataca tu mente, tu cuerpo, te deja libre de esta noche porque llegó Jesús. Todo espíritu que te tiene bajo el poder de toda adicción, te suelta ahora. Llegó Jesús ya limpiando tu sangre, limpia tu cuerpo de esta noche. Anda matando a mi alma de Cristo que viva. Mire, quiero enseñarle algo. No sé si ha notado que en todas las actividades en estos días la gente está vomitando. Hay un demonio que se llama el varón del cementerio que se oculta en el estómago. Le reprendemos en el nombre de Jesús. Otros lugares le dicen San Elías. Hace que el vientre crezca como que se te hinca y se te hinca. La gente que vomita está siendo libre de ese espíritu inmundo. Hay otros que porque han tomado agua preparada, algún brebaje, y Dios los libre. Pero hay gente que hace sentido que algo aprieta su estómago cuando está en un culto. Que algo agarra su estómago y como que quiere moverte todo lo que tú tienes dentro del estómago. Es un espíritu inmundo y bajo el poder y la autoridad de Dios. Ese espíritu va a volver en esta noche en el nombre de Jesús. Todo lo que te ataba, mi alma para Cristo que vive, se libre por el poder libertador de la sangre de Cristo. Ese muchacho le está tocando el Señor en esta noche. Recibe de Dios mismo en esta noche que llegó Jesús. Recibe de Dios que esta noche que llegó Jesús. Y tú estás por aquí. ¡Es gloria al que vive! Señor, ayúdanos a perseverar a todos. Que se congreguen, que perseveren. Una mujer de Dios que se acerca aquí conmigo, préstame tus manos. Tócame su estómago de ella. Suéltame su estómago. Algo se desprende dentro de ti. ¿Qué canta qué? ¿Qué canta tu manejo? ¡Sal fuera en esta noche en el nombre de Jesús! ¡Recibe la paz de Dios! ¡Recibe el gozo de la salvación en esta noche! ¡Que toque su tu vida y a tu cuerpo! Yo quiero que el pueblo me lo reciba a ellos. Cuando uno viene del mundo, viene desbaratado. Mueva, se ven. Los caballeros, reciban esos hombres que están ahí. Dile bienvenido al cuerpo de Cristo. Las mujeres, recíbanme esa sierra. Dios toca tu cuerpo. Dios toca tu cuerpo. Viniste por salud y Dios te da salud en esta noche. Esta batalla se va todo dolor, toda molestia, todo lo que te aqueja. El que sana está aquí, se llama Jesús. El que sana está aquí, se llama Jesús. El que sana está aquí, se llama Jesús. Viva sanante. Recibe impacto de Dios esta noche sobre tu cuerpo. Levanta sana en esta noche. Pero recibanme esos hombres que están ahí. Dile bienvenido al cuerpo de Cristo. Las mujeres, recibanme esa sierra. Dios toca tu cuerpo. Dios toca tu cuerpo. Viniste por salud y Dios te da salud en esta noche. Esa batalla se va todo dolor, toda molestia, todo lo que te aqueja. El que sana está aquí, se llama Jesús. El que sana está aquí, se llama Jesús. El que sana está aquí, se llama Jesús. Viva sanante. Recibe impacto de Dios esta noche sobre tu cuerpo. Levanta sana en esta noche. Todo dolor, toda molestia, se vaya en nombre de Jesús. Abraza a esa gente con amor. Dígale bienvenido. Es la que vomite, que está recibiendo liberación. Déjalo que vomite, que esa ansiedad es humana. Es que hay algo que viene para afuera. Hay algo que viene para afuera. Hay algo que viene para afuera en el nombre de Jesús. Liberación sobre ti. Liberación sobre ti. Liberación sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salta afuera, Espíritu del diablo. Llegó Jesús. Salta afuera, que llegue libre con la sangre de Cristo en esta noche. Salta afuera, que llegó Jesús. Salta afuera, que llegó Jesús. Te baja ahora. No importa cómo te llaman ni de dónde venga. Llegó Jesús. Libre por Cristo en esta noche. Libre por Cristo, atiéndamela. Hay un agua amarga que va a salir de su estómago. Lleva con mandé un rabacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, échame la brasa. En el nombre de Jesús, en el nombre del que te libertó esta noche, recibe de Dios amor. Se da todo miedo, toda persecución. Eso que tú sientes que anda detrás de ti se va. Eso que tú sientes que te persigue, te termina de noche, se va. Anda matando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahí está mi Cristo libertándote de esta noche. Llegó Jesús el que te ama. Llegó Jesús el que te ama. Llegó Jesús el que te ama. Te han herido con palabras, palabras. Te han hecho sentir que no vale nada. Pero llegó Jesús el que murió por ti en la cruz del Calvario. El que te compró a precio de sangre. Si pasó alguien que no ha aceptado a Cristo, levántame su mano. Tengo que pasar nuevo. Si aceptaste a Cristo, levántala. Levántala. Levántala. Mueve esa pierna, mueve tu cuerpo. Llegó la victoria, ha llorado demasiado. Y ha sufrido demasiado. Muévete bien esta noche. Muévete en Dios esta noche, que el llanto no es de dolor, es de victoria. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Llegó Jesús cuando Cristo llega a sanar la enfermedad. Cristo llega a sanar al diablo. Alguien llega. Quédate tranquilita, manita, que mueva el cuerpo. Que hoy se va toda parálisis espiritual. Lo que no te deja moverte en el espíritu ni buscar a Dios. Ha roto ahí, ¿ves? Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre en esta noche. Se libre en esta noche. Se libre en esta noche. Se libre en esta noche. Se libre de toda herencia, de toda maldición. Se libre en esta noche de lo que te amaba. Ahora llegó Jesús a tu cuerpo. Ahora llegó el que te compró a precio de sangre. Recibe de Dios de esta noche, Dios te va. Esa pelota que tú sientes en tu estómago. Llega a Tacumané. Se libre ahora. Se libre ahora. Eso que se te mueve ahí, que tú sientes que te roba el aire. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy porque llegó Jesús. Hasta hoy porque el que te compró a precio de sangre llegó. Jesús. Tú con ella. Libertando su vida y su cuerpo. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo aquí? Corra, aceptar a Jesús. Llegaste ahora. Dele aplauso al Señor por ella. ¿Alguien más? Todos los que no han aceptado a Cristo. Yo sé que son muchos, pero yo necesito que ustedes tomen la mano a los que están aceptando a Cristo. Porque yo también la quiero salir. El objetivo no es que vengan. Solamente necesitamos que perseveren. Y hay que orar por ellos para que puedan perseverar. Llevarlo en las rodillas para que lo logren. Quiero ver a alguien más. También va a aceptar a Jesús. Pase aquí delante. Ya también, alguien más. Yo tengo tiempo, yo no me voy hoy para Santo Domingo. Yo tengo tiempo para orar. Si usted quiere aceptar a...